Y bueno, eso, Chávez pudo vencer guerras sucias. Sí, cómo no. Las pudo vencer. Había un pueblo también bastante descontento con lo que era la Cuarta República. Tenemos ahora un pueblo revolucionario que está, ¿no? Que ha pasado por situaciones sumamente duras. Y a Nicolás Maduro, pues le tocó un trabajo duro, pero lo hizo con dignidad. Y estamos seguros, Nicolás, estamos seguros que no nos vas a defraudar a todos los que votamos por ti. Y estamos seguros también que le vas a abrir los ojos a muchas personas que estuvieron confundidas. Sí, nosotros... ¿Este micrófono está bien? ¿Está bien? Ah, hubo un cambio, pero está abierto, ¿no? Estamos al aire. Sí, estamos al aire. Bueno, tenemos le vamos a agradecer estos minutos que nos lo regalen las personas que ya comienzan a llamar. Vamos a abrir la participación en la media hora siguiente. Sí. Pero queremos agradecerle que nos regalen estos minutos para hacer una pequeña reflexión sobre claro, lo que pasó el día de ayer. Y mira, Randolph, me parece importante también destacar y felicitar al pueblo de Venezuela que estuvo a la altura de las circunstancias. ¿En qué sentido? Pues no solamente por la movilización a votar, que fue bastante grande, sino que se llevó la jornada en sana paz. Se vivieron momentos de tensión, guerra psicológica, hackeo de cuentas, rumores, dimes, diretes, un sector que es el sector que, bueno, que no ganó las elecciones, un sector respetable de la sociedad, pero los dirigentes de ese sector amenazaban con desconocer los resultados, de hecho no los reconocieron, y ese sector pues tiene una fuerza de choque llamada Jabu, que estaban esperando la orden para encender el candelero. El pueblo venezolano, de las dos tendencias políticas que dominan el país, supo comportarse a la altura de las circunstancias. Los triunfadores celebraron y los perdedores se quedaron tranquilos, aceptando la voluntad del pueblo que se expresó ayer en las urnas. Están tranquilos por ahora. Y lo decimos por ahora porque prácticamente creo que ese fue el discurso del candidato perdedor el día de ayer. No aceptamos los resultados por ahora. No, ellos en vez del por ahora dijeron mientras tanto, que es prácticamente lo mismo. Están convocando hoy atención a todos los organismos de seguridad a una concentración en la Plaza Altamira a las 2 de la tarde. Era de esperarse. A las 2 de la tarde, Plaza Altamira, concentración opositora el día de hoy. A lo mejor montan lo mismo que montaron en el 2002 allá en Plaza Altamira, un reducto liberado. Hoy no les vamos a dar ningún consejo a la oposición. Allá ellos, que hagan lo que mejor les parezca. Nosotros vamos hoy a la ratificación y a la proclamación de Nicolás Maduro como presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela. El acto va a ser en Plaza Caracas el día de hoy a las 2 de la tarde también. Ahí estaremos acompañando al candidato de la patria, al hijo de Chávez. Estaremos, por supuesto, dándole todo nuestro apoyo, el fervor revolucionario. ¿Pero a qué nos referimos con analizar lo que pasó el día de ayer? Hay mucha gente que, y lo conversábamos, por eso arrancamos hoy un poquito tarde. Estábamos hablando aquí afuera. Con los compañeros incluidos, ¿no? Nuestro compañero. El compañero ministro Pedro Calzadilla. Y el compañero viceministro. Que bueno, que Humberto González. Humberto González, que bueno, que más que ministro y viceministro, pues son trabajadores como nosotros. Sí. Son camaradas, son compañeros y con quienes podemos hablar como si habláramos con nuestro mejor amigo, una persona muy cercana. Sí, ¿no? Sí, y de verdad esta buena relación que se tiene de acá con el ministro y con las autoridades del ministerio, que son camaradas, nos permitió este diálogo que estábamos sosteniendo aquí afuera. Y hay gente, hay camaradas aquí también que están un poco, digamos, no dolidos, están sentidos por la pequeña diferencia, por el que mucha gente nuestra votó por la otra opción, y esto hay que reconocerlo. Hay que reconocer el crecimiento que viene dando el sector opositor, pero a la par de reconocer ese crecimiento, también nosotros tenemos que revisar qué está fallando. Y a partir de allí, nosotros tenemos en deuda con nuestra sociedad y con nuestro pueblo, con nuestros gremios, nuestros trabajadores, tenemos una gran deuda, y es la deuda de la formación política. es la formación ideológica, una deuda terrible que hemos estado postergando, que hemos estado aplazando una y otra vez por las coyunturas electorales. Ah, no, viene una elección. No, no, ¿para qué vamos a hacer trabajo ideológico? Eso lo matamos con un bono. Ah, no, viene una elección. ¿Para qué vamos a hacer trabajo ideológico? Eso lo matamos con regalar camisas, regalar gorras, salir a darle una casita aquí, vamos a darle este paliativo a la gente y así hemos postergado una y otra vez, hemos aplazado una y otra vez un trabajo ideológico que le ha suprimido a nuestra gente las herramientas para defenderse de los ataques inclementes de la derecha desde el punto de vista del ataque mediático, del ataque económico y del ataque de esta falsa oferta que hace. Caramba, ¿quién estaba en la derecha? Estaba un trabajador, estaba un obrero. ¿Quién era el candidato de la derecha? ¿Era uno como nosotros? No. Era uno de la oligarquía, señores, uno de la rancia oligarquía que ha empobrecido y que llegó a nuestro país al 80% de pobreza. Fueron ellos, es la gente de Capriles, es la gente de los intereses que él representa, los que nos llevó a comer perrarina, los que nos llevó a darle tetero de agua de espagueti a nuestros hijos. Recordemos que este dirigente antichavista, Enrique Capriles Radonsky, era presidente del Congreso cuando nos quitaron las prestaciones a los trabajadores y a las trabajadoras. Claro, él firmó ese decreto, Él firmó esa ley que nos robó nuestras prestaciones. Entonces, esa gente que votó por él, que no son 7.200.000 oligarcas en el país, decía Fidel que no había 4 millones de oligarcas en Venezuela, mucho menos hay 7.200.000. Son fruto de una desatención del gobierno en muchos aspectos, pero sobre todo la crisis ideológica a mi modo de ver las cosas. No se ha hecho el trabajo ideológico y eso ha debilitado en cuanto a fortaleza de nuestro pueblo el hecho de que no salgamos a combatir con ideas, a combatir con estrategias, producto y fruto de las ideas, el ataque inclemente de la derecha desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del desabastecimiento, desde el punto de vista de esta perversa forma de torpedear y golpear en lo más sensible, en el estómago, en el no poder dar la comida que tú quieras a tus hijos en el momento determinado. Porque partimos de un ejemplo muy sencillo. Señores, si yo voy a ir a comprar arroz y el único arroz que consigo es el de empresas Polar, saboteadores por excelencia, que es saborizado, que es no sé cuántos aditivos que le ponen, ¿por qué yo voy a comprar ese arroz si de repente lo podría sustituir por papa, por como yuca, acompañante, por yuca, por casabe, por lo que sea? Lo podríamos sustituir alimentos mucho más económicos y no le estamos dando el gusto a esos miserables que nos atacan al estómago, que nos atacan directamente en nuestro estómago, no le damos el gusto de comprarle lo que ellos quieren. Es decir, aplicar políticas ideológicas desde el boicot, que hay que aplicarlo, hasta desenmascarar quienes nos están haciendo el daño, pero que el pueblo esté consciente de ello. Claro. Y eso solo se logra con estrategias de organización política y de formación ideológica. Uh-huh. Y más allá de eso, Randall, ¿no? Yo no afirmaría, como afirmas tú, que no se ha hecho trabajo ideológico. Sí se ha hecho trabajo ideológico. De hecho, Nicolás Maduro ganó las elecciones. De hecho, más de 7.500.000 personas ratificaron el Plan de la Patria y el Proyecto Revolucionario. No obstante, no se ha hecho lo suficiente. Masivo, el trabajo masivo. Digamos. No, o sea, no se ha hecho lo suficiente. Pienso que deberíamos profundizar más, porque si bien por una parte se ha estado haciendo trabajo ideológico, por otro lado hemos estado luchando contra una gran maquinaria de desinformación. Por otro lado, nos ha tocado luchar incluso con las divisiones entre nosotros mismos por los desacuerdos. Nos ha tocado luchar con la depresión por la pérdida del presidente Chávez. También. Y eso hay que resaltarlo. Lo dijo el presidente Nicolás Maduro y lo sentimos todos en cada uno de nuestros corazones. El gobierno ni nosotros estábamos preparados para la ausencia física del comandante Chávez. Claro. el comandante Chávez apenas nos abandonó, nos dejó físicamente hace un mes y una semana, digámoslo así. En un mes y una semana pasamos por lutos, funerales de Estado, juramentación de presidente provisional, llamado a elecciones, campaña presidencial, y todas las autoridades y el pueblo, gran parte de la militancia chavista, estuvo abocado a estos procesos y hubo, lamentablemente, no hubo respuesta efectiva, no hubo respuesta efectiva ante la guerra económica que ya había empezado en diciembre del año pasado. No hubo una respuesta efectiva a la guerra de desinformación que también nos viene aquejando, porque la guerra de desinformación comenzó con la manipulación con respecto al decreto de los medicamentos, comenzó con la manipulación de medidas asumidas por el Estado venezolano, medidas necesarias, y terminó con barbaridades como el atribuirle a un obrero, a un hombre del pueblo, declaraciones de desprecio hacia las personas con síndrome de Down. O sea, es que ha sido una cosa terrible, y definitivamente cinco o seis semanas no fueron suficientes para que tanto gobierno y militancia se repusieran del duro golpe que fue la pérdida de Hugo Chávez Frías. A él le recordamos, a él le dedicamos este triunfo. Quizá no fue el triunfo que él se merecía. Que él se merecía, que él se merece. Pero bueno, pero tenemos patria. Pero tenemos patria y su legado está aquí con nosotros, y nos comprometemos a luchar por el legado del presidente Chávez, a mantener esta patria, porque esta patria no nos la van a quitar. Vamos a la pausa con Omar Acedo y Chávez seguirá contigo. Aló, bueno, hay un cambio con la pauta musical. Vamos a la pauta a la pausa con Reni Olivares, te prometo, comandante. Y de regreso, si viene Omar Acedo. Años de niño siempre llego a recordar cuánta pobreza existía en mi patria desigual. Muchas casas de cartón, muchos niños sin calzado, es lo que había en mi barrio y el mundo despreocupado. Adecos y copellanos se turnaban los gobiernos, pero poco le importaban cuánto el pueblo iba sufriendo. Llegó el año 89, era el tiempo de febrero, acaparamiento y hambre, paquetazo y desenfreno. ¿Quién te canta que es el pueblo? Tú sabes cuánto sufrí. Te doy gracias, Hugo Chávez, por haber llegado a mí. Te prometo, comandante, que después de tanto andar, traidores capitalistas y majunches no, nunca volverán. Toco levantar la voz y decir que ya no aguanto. Por los lados de Guarenas inicié yo el caracazo. Muertos, desaparecidos, humillación y maltrato, fue la respuesta de CAC por yo levantar la mano. Llegó el 4 de febrero del año 92 y militares patriotas también alzaron su voz. Allí se cambió la historia, hay un antes y un después. Moría el punto fijismo, vino un nuevo amanecer. ¿Quién te canta que es el pueblo? ¿Sabes cuánto sufrí? Te doy gracias, Hugo Chávez, por haber llegado a mí. Te

verdadero, es una energía que nunca muere. Nuestro comandante nunca morirá. Este sentimiento siempre vivirá. Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Y decimos todos: no se va. Chávez vivirá en el pueblo. No se va. Chávez vivirá en el pueblo. Hasta siempre, comandante. Hasta siempre, comandante Chávez. Omar Acedo, temazo, que abre esta parte del programa y nosotros aprovechamos para abrir también la participación. Recuerde el 562-7949 y el 562-3953. Esos son los números telefónicos. La mensajería de texto desde su celular. Nos escribe la palabra Alba, seguida de su comentario al número 256. Y a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Ya hay llamadas por acá, las recibimos. Buen día. Hola, buenos días, es Sonia, ¿cómo están? Hola, Sonia. Sonia, bueno, fíjense, yo quiero decirles lo siguiente, ¿no? A estos, entre los cuales me incluyo, 7.505.338 venezolanos y venezolanas que salimos ayer a darles nuestro voto a Nicolás Maduro. Ya es hora de que nos escuchen y es ya. Y es ya. Fíjense una cosa, muchas veces, amigos, estas redes sociales, uno hay cosas que sabe que son mentiras, que no existen, pero tienen mucho poder. Tienen mucho poder y no nos vamos a caer a coba. Ya andan con la propaganda de que se encontraron cajas por ahí, de que hay más votos. Mire, yo solamente les voy a dejar esta reflexión. El 14 de abril del año 2002, nuestro eterno comandante llegó con un Cristo en la mano, perdonando y llamando a la reflexión, a la reconciliación. Le dieron un golpe de Estado. Nicolás Maduro tiene que venir con mano dura, tiene que hacer las cosas como tienen que hacerse. Hay que revisar los organismos del Estado, pero revisarlos hasta el último rincón. Y yo no estoy hablando de compañeros que son obreros, trabajadores, empleados igual que yo. Yo estoy hablando desde arriba, desde la cabeza, desde los puestos, de esos puestos que son de confianza, desde los directores para abajo. Allí, y a aquellas personas que se vendieron, porque yo, sin ser xenófoba, pero sí lo digo, hay camaradas que me han dicho que en sus comunidades, y lo digo porque aquí lo he visto, personas extranjeras, nosotros los que no andamos con papelitos, los que no tenemos casa, los que no tenemos pensión, los que no pedimos nada, sino que vivimos de nuestros trabajos y los cumplimos como tiene que ser, que hemos pateado y pateamos la calle a diestra y siniestra, no es posible que los demás que han recibido todo, que reciben todas las ayudas, que reciben todos los beneficios, se hayan burlado y que tengan en las puertas de sus apartamentos afiches de Capriles. Hay que hacer una revisión muy profunda, camaradas, muy profunda. Ustedes, yo les respeto mucho, ustedes son los comunicadores, tienen los accesos, pero al pueblo hay que escucharlo, al pueblo, pueblo llano, los que vivimos del 15 y el último, los que pasamos las mil vicisitudes, los que no estamos pidiendo nada ni queremos nada regalado, nos tienen que escuchar. Y estas cosas en las redes sociales, estas propagandas que están haciendo, va a tener aceptación, no lo olviden, va a tener aceptación y tenemos que atacar muy fuerte. A Nicolás Maduro yo me siento contenta, yo me siento con mi conciencia tranquila y como los demás camaradas, pero hay que hacer una gran revisión. Un abrazo, muchachos, disculpen mi estado, pero es mi verdad y así me siento. Un abrazo. Abrazo para ti también. Fíjate, hoy es 15, ¿verdad? 15 de abril. Sí. Hoy este programa está cumpliendo 11 años al aire. No vamos a celebrarlo con bombos y platillos porque hoy vamos a celebrar la proclamación de Así Nicolás es. Maduro, ¿no? Es lo más importante. Y tiene 15 años al aire. Este programa nació al calor del golpe de Estado del año 2002. hoy cumple justamente 11 años al aire. Y los cumple al aire porque el éxito de este programa, y sin ánimos de creernos la gran cosa, es porque siempre hemos estado escuchando a la gente. Y para eso abrimos siempre todos estos canales de participación. Porque somos pueblo, ¿no? Porque también vivimos de un 15 y un último. Porque sufrimos lo mismo que sufre todo el pueblo. Y en referencia a lo que decía la camarada Sonia, no es porque seamos nosotros aquí ningunos especialistas ni nada por el estilo. Es porque vivimos lo que vive el pueblo, abrimos los canales de participación, la gente está en permanente comunicación y se escucha. El problema está en los que estén en la capacidad de decisión, que no quieran escuchar. Y de eso hablábamos hoy con Pedro Calzadilla, ministro de la Cultura. Hablábamos de que en nuestras instituciones hay gente que, a veces sin ser escuálidos, sin ser de oposición, sencillamente no hacen el trabajo. Y es por desidia, porque se achinchorran, porque es más cómodo estar allí en un cargo sin hacer nada que agarrar el toro por los cuernos y hacer trabajo revolucionario. También hay mucho escuálido, también hay mucho saboteador. Pero ¿cuál es el problema? ¿El problema es que ellos estén ahí? ¿O el problema es que los empleados, los trabajadores, los obreros no se organizan y terminan sacando pero a patadas al saboteador? Porque hay que hacerlo. Sí. Pero es el obrero organizado, es el trabajador organizado, sin poder popular, y hasta que no asumamos esa idea de poder popular organizado, vamos a seguir padeciendo el jefe escuálido en las instituciones, el que sabotea, o el achinchorrao, que es muy revolucionario y tiene una trayectoria revolucionaria vergataria, pero que se achinchorra y no hace nada. Vamos a seguir padeciendo esos problemas. Mientras no entendamos el verdadero concepto de poder popular. Y hacia allá tenemos que seguir caminando nosotras y nosotros. ¿Tenemos otra llamada? Adelante, buenos días. ¿Aló? Buen día. Hola. ¿Aló? Sí, la escuchamos. Sí, te escuchamos. Ah, caramba. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Seguro? Argelia de Caracas. Hola, Argelia. Mire, un abrazo bolivariano, solidario, chavista, amoroso, como bueno, no sé cómo se los quisiera dar. Y tener unas manos largotas para llegar hasta allá. Ay, también. Para Enza, para Rando, para los jóvenes que atienden el teléfono, que son encantadores y pacientes. Bueno, sí. Todo el personal es, bueno, de clase 1. Entonces, mi planteamiento es el siguiente, porque hay otra gente esperando también. El planteamiento es el siguiente. Yo estoy feliz porque le dimos los votos a Maduro, bueno, necesarios. Sí. Pero, oye, esa victoria tenía que haber sido por lo menos de 11, 12 millones, fácil, tranquilo. Pero resulta que toda esta gente que hizo aquella maravilla de presentarse en la Avenida Bolívar, 7 Avenida, ahí no todo el mundo tenía franelas rojas o boinas rojas, pero muchos no votan, votan por el otro lado. Entonces, es lo que yo llamo el voto, no sé si es flotante o indeciso o vaivén, que ellos votan para donde creen que les conviene. Entonces, el voto clientelar. Contamos con un voto duro. Tenemos que saber cuál es ese voto duro, que tenemos 15 años votando y bueno, llorando, sudando, como sea, pero ahí estamos. Y yo conozco votos duros que no tienen empleo, que no han logrado, bueno, muy pocas cosas, estudian, si es verdad, los que han podido, pero hay mucho sufrido y hay mucho marginado, y sin embargo uno ve que el otro está trabajando, que el otro tiene un puestazo, que el otro gana un billete, que el otro anda en camioneta de lujo, ahí sin embargo ese voto duro, sufriendo y con amor a la patria, amor a Chávez, ahora hay que apoyar a Maduro. Entonces, yo me he encontrado con personas ahora que conozco de hace 15 años que eran chavistas, ahora me dicen, no, porque yo voy a votar por María, ¿cómo se llama? María Bolívar. A María Bolívar, porque no le voy a dar el voto a Maduro, pues no me cae bien Maduro. Bueno, entonces, ¿dónde está el concepto de patria? ¿Dónde está tu juramento a Chávez, que se le prometió una victoria? Entonces esas mentes francamente que no que se, mejor que se queden por allá. No vamos a estar educando a nadie a 15 años de revolución, ya cada quien debe saber lo que hace. No puede ser que sigamos ese vaivén. Y mira, hay gente favorecida que ha votado, que le han dado, mira, en Fuerte Tiuna se vio en las últimas elecciones. Chávez les dio casa, les dio Simoncito, les dio liceo, les dio mercado, les dio medicina gratis o barata, les puso Metrobús. ¿Y qué pasó? Ahí votaron por la Doqui. Y así cuántas, ahora se puede averiguar porque cómo botaron las mesas en determinado lugar, pero eso es ingratitud. Entonces, es quien lucha contra la ingratitud. Eso, no nos ilusionemos, eso no va a cambiar nunca. Lo que tenemos es que contar y trabajar por el voto duro. ¿Ah? Viejitos que todavía tienen paciencia y no han recibido su pensión. ¿Ah? Entonces, cónchale, veamos que la ingratitud es un veneno, pues. Así entonces, es. Bueno, yo hablaría muchísimas cosas más, pero hay que darle tiempo a otro. Así es. Un abrazo para todos y llamaré en cualquier momento. ¿Cómo no? Chao. Seguro, te atenderemos igualmente. Por ahí recuerdo una frase que me dicen mucho, la ingratitud fue lo que mató a Bolívar, ¿no? Uh-huh. Y ojalá la ingratitud no sea lo que mate a Chávez, porque Chávez está vivo en nosotros, pero cuidado con las ingratitudes. Randall, ¿no? Tenemos otra llamada y después vamos a ir a la pausa, ¿no? Porque ya nos corresponde. Buenos días. Buenos días, Teresa Rosales. Hola, Teresa, ¿cómo estás? Bien, mira, yo estoy de acuerdo con las dos compatriotas, tanto con Sonia como lo que habló en este momento. Hay personas que nos hemos jugado el pellejo desde hace mucho tiempo, poquito o mucho, desde que este movimiento se conocía como la MBR 200, estamos allí, patria o muerte, nos guste o no nos guste, cuando el presidente Chávez dice a votar por esta persona, lo hemos hecho. Pero nunca esa gente también se ha acordado de nuestro voto duro, de nuestro sacrificio, de nuestro compromiso con la patria y con estarle diciendo a las demás personas que vean la revolución, que todo lo bueno que de verdad bueno ha traído. Ahí vienen otros, se ponen en unos cargos, se ponen complacientes, se van al lado de las personas que más les jale y de todo eso no importa si son revolucionarias, pero se van con ellos y le echan un camionado, ustedes saben qué, a los demás. Yo con mi estado Táchira he tenido tanto dolor porque es verdad que Ronald Blanco La Cruz fue un gobernador y un gobernador que no salió ni corrupto ni nada, pero desgraciadamente fue como muy sumiso. Yo ese planteamiento se lo hice a un general que estuvo allí, ahorita se me olvida el nombre, hace como 7 años ahí en el Puente Llaguno, y le planteé lo que estaba sucediendo en el Táchira, que ya venían las elecciones para el 2008, el López Hidalgo, se llama el señor, y le planteé tantas cosas que estaban sucediendo allá, y mira, yo estuve 2 meses, porque mi mamá estuvo enferma, y yo estuve en el tiempo que murió el comandante en los Andes, y hay una desidia para el cemento, para la cabilla, para los alimentos, que allí toda la mafia de la gente pudiente del comercio está en contra del gobierno y muchos guardias nacionales hacen contratos y cosas y dejan pasar las cosas para Colombia. Por eso se burlan y dicen que papel toalé, que aceite, que todo se consigue es del lado de allá, pero del lado de aquí no. Hay que dar una revisión y de verdad el voto duro, así como nos llamamos a votar y nos guste o no nos guste, vamos, llámenos también para decirnos qué queremos, qué opinamos, qué sabemos, cómo debe ser las cosas, porque nuestra idea no es solamente con el voto y con quejarnos por la radio, que además nadie nos presta atención. Nos presta atención cuando van perdiendo, cuando van haciendo y se le pone un pañito caliente, porque aquí hay, como yo les he dicho a ustedes, leyes que se hacen pero no se cumplen, y ya está bueno, vamos a dar un parado, vamos a trabajar, vamos a luchar por el legado de un hombre tan grande que lo dio todo por la patria. Me perdonan, buen día y a la lucha, como siempre, y a respetarnos unos a los otros y a valorarnos. Así gracias. Es. Gracias a ti por la llamada y gracias por la participación. Son las 10:58. ¿Hay otra o qué? Sí, otra llamada, rapidito antes del corte. Buenas. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Habla Fernando La Presta desde Latillo. ¿Cómo me le va? ¿Te puedo hacer una propuesta? Usted dirá. Anda al corte y toca tu música, porque yo no me he dado oportunidad de hablarte lo que quiero. Ok, perfecto. Bueno, no, llama, vamos a hacer así, nos toca identificar la emisora. Son las 10:59, no vamos con tema musical, sino que vamos a identificar, vamos directamente. Venimos. www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Hugo Chávez consolida el sueño de nuestros libertadores, hombre de todos los tiempos que reescribe la historia latino-caribeña, el libertador del siglo XXI. Hasta la victoria siempre. Con Comandante Chávez. El pueblo cuenta su historia de abril. Mi nombre es Jorge Serrano. Bueno, el 11 de abril fue una estrategia más del imperialismo norteamericano a través de la CIA y de la oligarquía venezolana, de la burguesía que se montó a partir de 1958, después de la caída de Marcos Pérez Jiménez. Eso fue un golpe fascista. A las 10 de la mañana yo me encontraba en la Universidad Central de Venezuela, luego fui al cafetín de trabajo social y a las 10 en punto pude ver que el delincuente de la CTV, Carlos Ortega, estaba convocando a la gente hacia Miraflores. Luego fui corriendo a la casa, dejé mis libros, mis cuadernos, y me fui al Yaguno, donde vi un combate ahí, y la gente se estaba aglomerando, la gente del Profeto, y venía la gente en camino, la gente de la oposición. Porque cada 11 tiene su 13. El pueblo alza su voz. No hay muerte, piso, no hay muerte, pues a cada 11 le llega su 13. Cosecha de logros. Los trabajadores y trabajadoras de CAMTV hoy han venido aquí a entregar los dividendos del año 2012. 1.800 millones de bolívares para la educación, la salud, y los recibimos a nombre de todo un pueblo. La revolución avanza. Venezuela crece. SIPSI, pregonando conciencia. De a poco levanté y que para él inventé. Tú dices que está mal que mi muchachito tenga un techo, que no duerma al acecho del barro que baja y el agua que revienta las paredes y los muros que de a poco levanté y que para él inventé. Sombras que encontré de tu corazón tan duro que así le caiga un muro entenderá que soy amor. Y que a vivir de hecho bajo un techo, mi muchacho sin pertrecho también tiene derechos. Sombras que encontré de tu corazón tan duro, que así le caiga un muro, comprenderá que soy amor. Y que a vivir de hecho bajo un techo, mi muchacho sin pertrecho también tiene derecho. Tú dices que está mal que saquen los archivos, las mesas, los chivos despacios enfriaditos para darle un ladito a este niño desnudito. Su cuna es la luna y la noche es su abriguito. Y la noche es su abriguito. Tú dices que está mal que saquen los archivos, las mesas, los chivos, espacios enfriaditos para darle un ladito a este niño desnudito. Su cuna es la luna y la noche es su abriguito. Y la noche es su abriguito. Su ombligo al sol brotado y sus ojos bien negritos. Un chamo bien bonito de puro azabache y peonía. Y no como tu celosía de corazón cerrado, que no sabe y no se guía de mi desventura día a día. Su ombligo al sol rotado y sus ojos bien negritos. Un chamo bien bonito de puro azabache y peonía. Y no como tu celosía de corazón cerrado, que no sabe y no se guía de mi desventura día a día. Ábreme la puerta. Abre la puerta, mi vida, que llega a tu corazón. Tú dices que está mal que en la recepción jueguen béisbol. Abre la puerta, mi vida, que llega a tu corazón. Donde mi muchacho tenga un techo y no se me vaya de hecho. Abre la puerta, mi vida, que llega a tu corazón. Ahí viene el techo, ahí viene la ventana, el portón. Ahí también viene la revolución. Abre la puerta, mi vida, que llega a tu corazón. Y que tanta burocracia por fin deje salir el sol. Me quedo con ajá, esa. Ajá, escuchamos a Badaraco. Son para tu corazón. Mira, y bueno, rapidito, vale, que tenemos a Fernando La Presta esperando antes de salir al corte. Vengas, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Estamos bien. Bueno, yo estoy bien. Ajá. Estoy tranquilo. No estoy contento. No estoy satisfecho. No estoy bailando nada. Estoy como el amigo Badaraco. Cantando porque ganamos. Eso. Sí. Con un nudo en la garganta. Quería expresarme un poquito en este, un poquito más largo, pues un poco más largo, porque las personas que me antecedieron y ustedes también hicieron una exposición en la media hora anterior, ¿verdad? Con mucho más que verdad, porque es más que verdad que a muchos nos rajuña, por decirlo de una manera, porque a muchos no les pareciera ser que ese rajuño no importa, porque pareciera ser que no molesta, a otros nos molesta. Y lo digo por esto, ¿verdad? Nosotros rebajamos 700.000 votos, uh-huh. Ellos aumentaron 700.000 votos. Y la diferencia en porcentaje, más o menos, en porcentaje del 78 de participación al 81, casi 82, como la vez pasada, son más o menos 700.000 votos también, pues. Exacto. Unos más, otros menos. O sea, ¿qué podemos decir? ¿Quién perdió, quién ganó de nosotros? Nosotros echamos un paso atrás. Sí. Y voy a hacer... Pero no hemos perdido. No hemos perdido. Retrocedimos, pero podemos echar para adelante con mayor fuerza. Dimos un paso atrás, dije. Pero yo voy a decir esto, si nosotros pensamos, ¿verdad?, como hasta el momento lo estamos haciendo, dentro de 6 años, nos estaremos dando un abrazo en la Quebradita, no en la Plaza Bolívar. Yo lo digo con toda sinceridad, porque no puede ser, ¿verdad?, que nosotros hayamos llenado 7 avenidas, como dijo la señora, y la mitad de esa gente se fue antes. Porque Caracas no tiene estructura para recibir más de 1 millón de personas. Y no fue porque se fueron para el interior, sino que tú vas porque tienes que ir. El que va por voluntario se quedó y escuchó el discurso. El que no pudo, lo vio el jefe, adiós pues, que te vaya bien. No podemos seguir pensando de que porque yo tengo la camiseta roja soy chavista, porque cuando llego a la esquina me la quito. No podemos seguir pensando de que vamos a hacer una campaña por lo difícil que fue esta, porque esta campaña fue muy difícil, muy corta, ni nos metieron bombardeos del exterior aquí muy por sucia. Todos lados, desde la comida, por la medicina, por la casa, por todo, nos metieron un bombardeo incesante, rácano, desde todas partes, y mucha gente piensa es con el estómago, piensa de otra manera, como no piensan lo que dijo la señora, que yo, que soy chavista, que no tengo puesto, que soy de todos los días, y el que no lo ve, que se pone la camisita, es el que lo disfruta. De eso se trata más que todo. Y a mí me lastima profundamente escuchar personas que festejan el triunfo de una manera. Señores, tenemos que emborracharnos, pero es con la ideología, es con el trabajo. Tenemos que emborracharnos de pueblo, porque él es el que va a sufrir. Porque a él lo engañaron una vez más y le dijeron, haz esto y te damos esto. Mentira, porque no es que no nos lo van a dar, sino nos van a quitar lo que hemos ganado hasta el momento. Y eso rajuña, en verdad, que la gente no quiera hasta el momento saber qué es lo que vamos a perder. La semana pasada, tú no estabas allí, Randall, le dije a Enza, nos ganamos un aplauso, mi amor, por la cuestión de la medicina. Sí. ¿Verdad? ¿Te recuerdas? Sí, claro que me acuerdo. Bueno, pero el problema de la medicina no son los récipes, el problema de la medicina son los precios. El Ministerio de la Conapopresa, como se llame, tiene 18 meses en ejercicio, ha sacado 19 renglones regulados nada más. Lo demás son subrenglones. Eso le molesta al pueblo. Ustedes lo dijeron, mientras se hacía la campaña, mientras se hacía todo el esfuerzo del mundo, el señor de que todos conocemos subió sus productos, no es nada más la arepita, es el espaguetito, todos los días subían los precios de los supermercados, todo. Correcto, aquí lo dijimos, señores, nosotros lo estén llevando, cada uno compre lo necesario, pero el problema es el de fondo, señores, no podemos seguir aceptando a los buhoneros porque nos están arruinando. Y el Estado debe, el gobierno en este caso, debe tener la conciencia que la irregularidad no la podemos seguir dando un golpecito en la espalda. Amigos, no lo hagan, no, esto es ilegal y no puede ser. Porque eso es lo que nos está matando, amigos. Eso es lo que nosotros estamos ahorita. Y la gente que llamó antes que yo lo acaba de decir. Y raro que no ha llamado el señor que llama del Junquito, creo que se llama Nazaret, y otra persona. No, Alexandra ya... es el de Junquito y está Gustavo Nazaret. Ajá, que llama de por allá del este, sí. ¿Por dónde vives tú? Del Peñón. Ajá. Él llama del Peñón. Raro que no haya llamado, porque van a decir más o menos lo mismo que estoy diciendo yo que lo que dijeron la señora. Bueno, como se llama, ahorita no me recuerdo, ¿verdad? Y es lo que me motiva la llamada. Y por eso yo quisiera decir un poquito más, y discúlpame que me he extendido, porque en verdad, vuelvo y te repito, o les repito, y a todas las personas que nos escuchan, yo, ok, ganamos, dimos un paso atrás, pero ganamos, pero no me encuentro contento, no me encuentro satisfecho, no tengo ganas de llorar, lo que tengo es rabia, porque por este medio yo llamo por lo menos dos o tres veces a la semana, y por otros que generalmente salgo a diario, y entonces tu voz se pierde, ya está bueno, amigo. El gobierno y nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que pararnos y decirle esto se hace así y es así y al pueblo hay que escucharlo, porque hasta cuando nos dicen habla y no te paran, eso no puede ser. Bueno, que pase el próximo, amiga. Vale. No quisiera decir más. Lo seguimos así, como dijo Fernando, que pase el próximo. Buen día. Aló, buenos días. Sí. Le habla Gison Haddad de la parroquia Altagracia. Hola. Tengo 11 años escuchando su programa en silencio. Ah, caray. Bienvenido. Entonces. Ajá, bienvenido. En el carro, aquí. Bueno, hoy no salí a trabajar porque, bueno. Muy buena la reflexión del amigo que habló ahorita. Desde mi punto de vista, ¿verdad? Claro, hay que esperarlo. Las personas pues que hablan en los canales del gobierno para que analicen y vean qué fue lo que pasó, pero desde mi punto de vista influyeron muchos factores. Uh-huh. Primero, la oposición empezó con la araca del año pasado, no, que este no es el precio del dólar, que esto y que lo otro y tal, tal. Y el gobierno, bueno, accedió a un ligero, una pequeña devaluación, pues que fue el 46-47%. Ellos toman eso como cuchillo para nuestra garganta. Luego, el desabastecimiento que ya vienen haciéndolo, bueno, pues desde el 2002. Uh-huh. El desabastecimiento, que usted va a comprar algo y, bueno, yo ando en la vía y veo cómo es todo, ¿no? Segundo, la campaña, por supuesto, muy corta, el esfuerzo que se hizo, todo eso. Tercero, también, por ejemplo, el presidente Maduro nombra, por decirte algo, como los niños especiales, o se refiere a un perrito. Entonces viene la oposición y agarra ese tema. No, él dijo que iba a matar todos los animales en la calle y tal, ¿sabes? Una campaña sumamente sucia, sí, y asquerosa. Y cuarto o quinto, la falta de conciencia. Sí. Aquí la gente, yo te digo una cosa, yo soy taxista y tengo mis problemas de salud. Yo introduje unos papeles el 19 de noviembre ahí en el Palacio Blanco para unos medicamentos que, bueno, me van a apoyar, pues, porque en otras oportunidades lo han hecho. Y hasta la fecha a mí no me han llamado ni nada de eso. Y yo por eso no voy a venir a traicionar a mi patria, al futuro de mis hijos o de mis nietos. Hay que tener conciencia. Pero hay personas que le niegan una bolsita de leche, mira, una chico, arepita. Hay personas que lo venden hasta por un paquete de harina pan. Sí, entonces traicionan. Yo le digo a la gente, hay que tener conciencia. Este voto que estamos haciendo ahorita no es para nosotros. Nosotros ya vivimos. Es para el futuro de nuestros hijos, para la patria, para independizar el país, para que seamos, nos liberemos, pues. Pero lamentablemente eso es lo que yo veo desde mi punto de vista. Todos esos factores influyeron, pues. Claro, sí. La devaluación, imagínate. Yo le cambié un repuesto a mi carro que me costó 180 bolívares el 14 de enero, una bomba de agua, y pregunté en el mismo enero y ya valía 450. Ahorita no me atrevo a preguntar porque me puede dar un infarto, pues. Cuide la salud, hermano. Sí, entonces yo entiendo, pues, y yo he tratado, yo subo 10 bolívares una carrerita y la gente no te los paga. Pues, sí, pégalo, sí. Pégalo. Claro. Entonces llamo a toda a esta prestigiosa emisora, los que escuchamos el programa, que bueno, ganamos. Yo tampoco estoy tan contento, ¿verdad? O sea, como dijo el amigo que habló antes de mí. Pero bueno, hay que tomar conciencia y tenemos que trabajar. Y eso es bueno por una parte porque Maduro está en la obligación, pues, y de rectificar, o sea, de supervisar y hacer un buen gobierno, un gobierno excelente para que eso en las próximas elecciones esta oposición lo dejemos, bueno, que desaparezcan en el mapa. Bueno, así que es. Se queden aquí para que ellos vean los logros. Así es. Pero a darle duro. ¿Cómo no, hermano? Gracias. Bueno, un abrazo grande. Y bueno, mira, tú que nos dices que son 11 años escuchando el programa en silencio, yo creo que valió la pena porque tu participación ha sido excelente. Valió la pena esperar. Muy, ¿no?, buen análisis, de verdad que sí. Sí, completo. Compartimos lo que nos dices. Y fíjate, se nos presenta a nosotros la ocasión de oro. Yo veamos este retroceso, como lo ha llamado Fernando y lo comparte este camarada que nos llama. Veamos este retroceso en votos como una oportunidad, no como una derrota. Y es la oportunidad, camaradas, de hacer el trabajo que no se ha hecho. Se lo venimos diciendo ya desde el principio del programa. Hacer ahora, sí, el trabajo en deuda. El trabajo en deuda es corregir los entuertos, la lucha frontal, acérrima, declarada, inclusive la lucha con show mediático, si se quiere, contra la corrupción. Cuando decimos lucha con show mediático incluido, es exponerlos públicamente, decir, este es corrupto, miren lo que se robó, miren, va preso por esto, esto y esto y esto. Caiga quien caiga, como decía tanto el comandante. Pero también esa deuda va con el acompañamiento de una profundización en la conciencia y en el fortalecimiento de la ideología política. También de la eficiencia, el seguimiento, también del acompañamiento al pueblo. Gobernar de oídos al pueblo. Ayer lo decía Maduro, el momento de celebrar el triunfo. Vamos a gobernar con el pueblo, vamos a las regiones, vamos a estar allí en cada punto del país gobernando junto a la gente, escuchándole. Si Maduro hace la mitad de eso, ya tiene un buen gobierno asegurado, ¿no? Pero hay algo más, y antes de darle paso a otra llamada y a algo que nos tenga por acá, que no hemos destacado, y es algo que dijo Maduro ayer y que nos tiene que llamar a la reflexión, sobre todo al pueblo opositor y al pueblo que votó antes por la revolución y que ahora está votando por ello. Ayer Capriles habló con Maduro vía telefónica. Lo dijo el presidente Maduro. Dijo que habló por teléfono con su rival Enrique Capriles antes que el CNE informara de los resultados. Y dijo lo siguiente Maduro: hace 2 horas recibimos la solicitud de un miembro de la oposición porque el candidato Capriles quería conversar conmigo. Él me transmitió su visión y yo le transmití la verdad, dijo Maduro al relatar que le propuso una reunión para establecer un pacto. Un pacto que, por cierto, ya rechazó del todo Maduro. ¿Qué punto fijo? ¿Ah? Establecer un pacto. ¿Qué es esto? ¿Qué hizo Capriles? Despreció a las 7.200.000 personas que votaron por él por hacer un pacto personal, individual. Esto es lo que... Por esto votó esa gente. Por este ser sin escrúpulos que fue capaz de, por un asunto personal, vender el voto de 7.200.000 personas. ¿Por quién votaron ustedes, opositores? ¿Qué clase de ser sin entraña hace esto? Buscar un pacto, por favor, al estilo de la Cuarta República, al estilo de la gentecita de bien, que porque creen que, porque yo tengo real, tengo derecho a comprarlo todo. Tengo derecho a hacer lo que me dé la gana a costilla de mis reales, de mis caprichos, de mis intereses personales. Por esto votaron ustedes. Ahí es donde también hay que hacer un trabajo con esa gente. Demostrarle por quién votaron. Las condiciones morales que tiene ese ser por el que votaron, que es capaz de vender su voto, de vender la voluntad que ustedes expresaron por un interés personal. Eso hizo Capriles ayer. Menos mal que Maduro lo paró en seco y le dijo, mira, yo no pacto con él. Aquí no se pacta. Aquí no se declina. Aquí no se pacta con la derecha. Y esa actitud tenemos que aprenderla todos nosotros día a día. Ese es el legado del comandante Chávez. Por eso la guerra que le tenían siempre, ¿eh? Porque el hombre no tenía preso. Nunca tuvo precio el comandante Chávez. Por eso le tenían esa guerra. Y esta es la herencia que ahora nos muestra Maduro. No pacta con estos sectores. Maduro no tiene precio. El pueblo no tiene precio. Aprendamos esos valores, esa disciplina revolucionaria. Tenemos otra llamada por allí, la atendemos. Buen día. ¿Aló? Buen día. Buen día, ¿me escuchan? Sí, ¿cómo no? Te habla Juan de aquí, Los Caminos. ¿Cómo le va, Juan? Hola, Juan. Buenos días. Mira, yo estoy súper descontento, no estoy de acuerdo, no acepto este tipo de resultado porque es una vergüenza lo que se vio en todo el país, aquellas masas humanas que reunía nuestro presidente Maduro y Chávez no se va. ¿Y cómo es posible que hayan personas aún que han sido beneficiados con políticas de nuestro presidente Chávez, gente que tiene apartamentos regalados, gente que tiene casas regaladas, amobladas, gente extranjera que ha recibido nacionalidades, que se dejaron engañar, manipular por este mensaje manipulador, engañoso, disfrazado de socialista, que presentó esta bestia con patas, que se llama Capriles? ¿Por qué lo digo así? Porque aquí, a dos cuadras donde yo vivo, hay una conserje, o sea, un matrimonio, son conserjes que son ecuatorianos. A ellos les llegó la nacionalidad por nuestro presidente. Y yo el sábado en la mañana estuve hablando con ella, con la esposa, con la ecuatoriana. Y tocamos el punto de la votación. Dijo, no, yo voto por Capriles, porque este tipo es un vulgar. Este Maduro es un habla mal, se la mantiene insultando a Capriles. Y Chávez hablaba peor, le dije, pero ya va, discúlpame. Nadie es santo, aquí nadie es santo. No hay nadie aquí en la tierra que no diga una palabra mala. Pero usted tiene algo, y su esposo, que le dio este presidente. ¿Cuántos años tienes tú nacionalizada? Tengo 4 años. ¿Y a quién le debe tú eso? Pero es que no sé qué, o no consigo palabra. Hablé con unos colombianos, también la misma situación. Hablé con una señora que tiene una casa aquí por el estado Miranda, que salió nuestro presidente, el mismo cuentecito barato, que son unos vulgares. Es más, denle la osadía, la cachaza de decir que todos los que votan por el presidente son gente vulgares para hablar. Entonces, a mí no me cabe de llegar a creer de que hay 7.200.000 oligarcas aquí que hayan votado por un plan de gobierno, por un gobierno de hechos, por un gobierno que enseñe obras para votar por él. Este mensaje manipulador, este discurso manipulador de este personaje, mucha gente de nosotros fueron engañados. Eso es mentira. que hay 7.200.000 ricachones aquí que votaron porque la gran cosota de presidente que iban a elegir. Entonces, claro. No nos caigamos a mentira. Esto fue un mensaje manipulador y engañador que mucha gente inocente cayó. Entonces, por favor, vamos a estar claros. Tenemos que exigirle a nuestro presidente Maduro, mano fuerte, que no pacte con nadie. A esta gente ni un vaso de agua hay que compartir, porque esa gente es mala. Ellos están hablando contigo y por detrás tiene el puñal listo para zampártelo, para hacerte daño. Buen día. Buen día, hermano. Buen día. Fíjate, tú ahí diste la clave. Cuando dices esta gente, no estás hablando de esos 7.200.000 de oligarcas, entre comillas. Estás hablando de sus dirigentes, ¿no? Sí. Yo pienso que estamos viviendo una situación, efectivamente decimos que estamos bien, porque en una elección cerrada ganó el plan de la patria. Sí. Ganó la propuesta del presidente Chávez, ganó Nicolás Maduro, que fue la persona que el presidente Chávez dijo que podíamos confiar para recoger su legado. Es obvio, bueno, estamos bien. No obstante, estamos, muchos de nosotros estamos decepcionados, estamos descontentos. Usualmente cuando este tipo de cosas ocurre, considero que para muchos esta es una herida muy grande. Y uno lo primero que hace, o sea, cuando uno está herido, uno siente dolor y siente rabia. Y uno tiende a buscar los culpables. Entonces, cuando uno busca a los culpables, agarras y de repente estás culpando a un obrero igual que tú, o alguien que es pueblo igual que tú, y esa persona no es culpable. Quizá tú tienes una mayor fortaleza ideológica, quizás la otra persona no. Entonces señalemos a los verdaderos responsables de esto que ha ocurrido. Uno, los sectores de la derecha nacional e internacional, que han hecho una guerra económica implacable, una guerra de información y contrainformación implacable. Por otro lado, ha habido ineficiencia por parte del gobierno e incluso nosotros mismos a la hora de contrarrestar esas cosas. Entonces yo creo que es tiempo de reflexionar y también, ¿no?, una vez que pase un poco el dolor, que baje un poco el dolor y la rabia, también revisarnos, cada uno de nosotros, en qué hemos fallado. ¿Qué nos falta por hacer? Claro. Tenemos otra llamada por allí. Vamos a darle rápidamente porque tenemos compromiso de pausa. Buen día. Buenos días, la señora Daisy acá del Valle. Hola, Daisy. Oye, mira, déjame agarrar un poquito de aire porque de verdad tengo hasta ganas de llorar. Prohibido llorar. No, pero... Fuerza. No, pero es fuerte. No te creas que es fácil. No, para porque nada. Yo anoche, en una sesión tan grande que tengo, porque yo anoche cuando vi esos resultados, cuando dieron el 50.66, yo oí los gritos en el cerro y yo dije, pero qué ignorancia, porque no oyen los otros resultados y después vamos a celebrar, sí que hay que celebrar. Yo digo, aquí no hay que celebrar nada, ¿ok? Se ganó, está bien, pero hay que reflexionar, encerrando, hay que reflexionar, porque lo que acaba de decir la persona que habló primero, el señor, es verdad, y aquí no es que hay... ¿Aló? Sí. No es que hay, como él dijo, en gente que está engañada. Eso es mentira. Eso no es el engañado, ese es el ser malagradecido. Porque lamentablemente el venezolano a veces hasta malagradecido, chica, porque no es posible que se haya visto todo el logro que se hizo en 14 años, lo que se hizo en 45 años, que hizo esa gente destruir al país, y en 14 años se nos devolvió tantas cosas que no se logró más porque lamentablemente no se le dio la salud que él tenía, no lo cuidamos, no se cuidó X, no sé, porque también hay tantas interrogantes en el ambiente que uno dice, pero ¿qué pasó aquí? Es fuerte, pero tenemos que reflexionar y lo que tú dices es verdad, hay que sentarse a pensar qué fallamos y en qué estamos fallando y qué es lo que queremos, porque la mayoría de la gente que hizo eso, que se volteó para allá, ese 500 y tanto que se volteó para allá, esa gente es el yoísta, el que no me dieron yo no voto por él, el que en esto, porque yo tengo una personalmente, una prima de Emelia, rapidito te lo voy a echar cuento, le puse un mensaje y me dijo no, ya yo no voto por Mono, voy a votar por Maduro, pero yo no sé cuántos años buscando un puesto en la PTJ que yo trabajé y a mí no me han dado nada. Yo le dije, pero acuérdate que no eres tu hija nada más son millones, millones que vas a entregar la patria. Y me dijo, pero los hijos son los hijos duelen. Respeto tu decisión, te lo dije, pero acuérdate que aquí no se pierde nada más un puesto, aquí hay que perder muchas cosas. ¿Ah? Entonces así mucha gente entra en esos ministerios, la gente está como quien dice, abandonada. Mira, hay mucha gente en los ministerios que no tienen casa, no tienen cosas, y hay gente que les dan, como dijo el Señor, le dan de todo, y todavía esa gente vota en contra de un gobierno. Tengo muchas cosas más que decir, pero no me siento bien y yo sé que ustedes están apuraditos. Chao, pues los quiero mucho. Hablamos después. Un beso grande. Primero, yo creo que sí, sí hay muchas y muchísimas razones para celebrar. Uh-huh. Ganamos. Que no que ganamos como queríamos, como merecía, en homenaje a nuestro comandante. O sea, bueno, ¿se imaginan ustedes si hubiéramos perdido? ¡Si hubiera perdido la patria! Es la vez. Y estuvimos a punto. Es la vez que electoralmente hemos estado más cerca de perder la patria. Nos las quitaron en 2002, con el golpe, después con el paro, la cosa. Pero electoralmente es la vez que hemos estado más cerca de correr el riesgo de perderlo todo. Y cuando hablo de perderlo todo, no es el poder ni los enchufados, como están diciendo esto. No, es perder todas las misiones, todo el trabajo que se ha hecho desde la Revolución. Y si hay razones para celebrar, porque lo conservamos. Es decir, exacto, en la guerra conservamos la plaza. Conservar la plaza es no perder, ¿no? No echar atrás. Ahí, la conservamos. La plaza es la patria entera. Y hay que tener lo que está en peligro. Está en peligro porque tenemos una derecha fortalecida que si nosotros no reflexionamos y nos ponemos rodilla en tierra, ahí sí la perdemos. Pero ahora, ¿por qué decimos que también hay que celebrar? Porque nosotros hemos sido víctimas de la campaña más desigual, nacional e internacional, una campaña inclemente, a la que cualquier otro pueblo del mundo hubiese sucumbido en cuestión de segundos. Tenemos un pueblo bien formado, ¿ah? Y aunque hace falta más trabajo ideológico, más trabajo en las bases, en las fábricas, en las empresas, en los ministerios, en las instituciones del Estado, en todos lados hace falta más trabajo ideológico, pero tenemos un pueblo fortalecido que no se rindió ante la campaña de odio, la campaña de mentiras de un ser sin entrañas que se llama JJ Rendón, por ejemplo, uh-huh, que es un hombre que con campaña sucia, con guerra sucia, ha ganado elecciones terribles en otros países para imponer presidentes de derechas. En Colombia lo hizo, en Centroamérica lo ha hecho, en México lo ha hecho. Aquí no pudo. Ganamos, chicos. Le ganamos a JJ Rendón, al perverso ese. Le ganamos al diario El Nuevo Herald, le ganamos a CNN, le ganamos al Imperio, le ganamos a España, que pretende todavía tener algunas, bueno, ínfulas de poder sobre sí, nosotros. Ellos todavía no han asimilado que nos independizamos hace 200 años. Resígnese, compadre. Simón Bolívar nos dio la libertad, los mandó ustedes de regreso a la península. Y Chávez la ratificó, somos independientes, resígnense ya de una vez por todas, son 200 años allá en España, resígnense, nos perdieron, somos libres, aquí nos decidimos nosotros solitos. Y claro que hay razones para celebrar, falta ideología, claro, aquí no estamos buscando todavía el voto clientelar, que me dieron una casa, usted tiene que votar juro por Chávez, no, hay que explicarle a esa persona, como dijo Nicolás Maduro en la entrega de vivienda, a usted se le está dando una casa, pero no es para que se encierren estas cuatro paredes, que para que esa puerta y esas ventanas sean el camino hacia otra forma de concebir la vida. Pero esa ideología hay que acompañarla, no es nada más entregar unas llavecitas, es hacer el trabajo que viene después, que es el más duro, el más difícil. Y ese trabajo no se está haciendo, y es el que tenemos la deuda y el deber moral de hacer de aquí en adelante. Por eso decimos que este tropiezo, este retroceso que nos mencionaba por ahí un usuario, retroceso en cuanto a votos, no en cuanto a voluntad política ni en cuanto a ideología, ¿no? Mosca, no confundamos las cosas. Un retroceso pequeño en votos que signifique un compromiso mayor, que signifique el despertar hacia el trabajo pendiente, la deuda que tenemos, que signifique eso. Hoy vayamos a acompañar al camarada Maduro. Vayamos, quién sabe, quién quita. Yo tuve la ocasión de hablar con Maduro cuando salió lanzaron el canal Conciencia allá en la Plaza de los Museos. Pasó el presidente Maduro y me acerqué a usted en una baranda, le di la mano y le dije, Maduro, ahora, por nuestros hijos, tú eres el que llevas ahora la batuta, por nuestros hijos, camarada, usted adelante. Vamos a darle ese apoyo, vamos a abrazar a ese camarada, a llenarlo de todas nuestras ganas de echar para adelante este proceso. Él es el encargado ahora, pero ¿quién tiene detrás? A todo un pueblo,

dice que los avalan, porque bueno, son los resultados emitidos por el CNE. Pidiendo y ellos, que se respeten. Y exacto, y ellos no han visto que haya habido alguna irregularidad. Bueno, ¿vamos con el tema musical que nos veníamos? O... No, mira, vamos a venirnos porque tú sabes que hay muchísimos mensajes que nos han llegado también, mensajes de texto. Y bueno, vamos a irlos leyendo, ¿no? Nos dicen, por favor, vamos a bajar un poquitico la cortinita. Ok, nos dicen, camarada, urgente misión conciencia a nuestro pueblo. Por poco perdemos la patria. Sí. Lo dice José Domingo Marcano. Y es verdad, sí. Y por eso hay que celebrar. Porque por poco. Por 700 votos casi perdemos 700, la patria. 700 mil votos casi perdemos la patria. ¿Ustedes se imaginan si el resultado hubiese sido otro? Si hubiese ganado un Enrique Capriles Radonsky. Ahí sí a llorar. Sabrosa, ¿no? Pero ya hubo una lista, ¿no? De aspectos que repasábamos en la media hora anterior, aspectos que se confabularon, se armaron, se articularon para torpedear esta victoria nuestra, la victoria que obtuvimos. Y a pesar de todo ello, cualquier otro pueblo en el mundo, con mentiras más chiquitas, con conchitas de mango más absurdas, han caído. Y a nosotros nos vino una campaña bombardeo por todas partes y no nos caímos. La campaña más sucia. No nos caímos, lo decíamos. Y vamos a estar claros. La derrota pega. O sea, la derrota no, pues este retroceso, porque no es una derrota. Pega, pero es que estaba pensando en el Chávez derrotado. Chávez, el presidente Chávez, dirigió una rebelión militar que fracasó y fue derrotado y fue humillado y fue vilipendiado. ¿Y qué dijo el presidente Chávez? Por ahora. Y volvió y empezó poquito a poquito con un jeepcito, con un camioncito recorriendo calles. ¿Y qué decían? ¿Ustedes recuerdan la primera campaña del presidente Chávez? ¿Qué era lo que decían los adecos? No, que Chávez, unas grabaciones que eran mentiras. Con un actor, creo que era Rolando Salazar o Cherique Sarabia, que supuestamente Chávez supuestamente diciendo que le iba a quitar la cabeza a los adecos y las iba a freír en aceite. Sí. ¿Qué hizo Chávez? O sea, a Chávez le han dado sus golpes. Chávez propuso una reforma constitucional y se perdió. Y sin embargo, el presidente Chávez reconoció los resultados y le dio rabia. Y le dio rabia, sí, dijo algunas palabras altisonantes. Pero ¿qué hizo? Se puso a trabajar por la enmienda. Y la ganó. Tenemos que aprender a ser como Chávez. Aprender qué haría Chávez. ¿Qué haría Chávez en este momento? Sencillamente, reconocer los resultados, celebrar y reflexionar para poner los correctivos que hay que poner. Pero en ningún momento sentirnos derrotados. En ningún momento, señores. Porque tenemos patria, la hemos conservado. Y eso se lo debemos a los 7.500.000 ¿Fue que sacamos? 505.000 Si a esos 7.505.000 votantes que nos comprometimos con la patria. Y debemos reconocernos ese mérito. Tenemos llamada telefónica. Buen día. ¿Aló? Hola. ¿Sí? Hola. Buenos días. Buen día, le escuchamos días. Bastante distante. ¿Le podemos subir un poquito más allá y le bajamos la cortina para escuchar mejor a esta usuaria? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. Bien, ¿cómo están? Bueno, feliz, como dicen ustedes. ¿Tenemos patria? ¿Aló? Sí. Sí, señor. Exacto, tenemos patria, 7.500.000 y algo más, un poquito más, que tenemos la Comisión Ideológica bien presente. Así es. Y no podemos echar un paso atrás, ni hemos echado un paso atrás. La realidad de esta situación es que nosotros, esos 7.500.000 y algo, somos con convicción ideológica y somos los que vamos a defender este proceso, con la convicción y con la educación que debemos impartir. Y quería proponerles, chicos, a ustedes que tienen la apertura de la ventana, ¿por qué no hacer un conversatorio en la Plaza Bolívar? ¿Por qué no irnos para Altamira y hacer un conversatorio en la Plaza Altamira? ¿Por qué no nos vamos para las plazas y las tomamos con los conversatorios y nosotros mismos veamos nuestros errores? No esperemos a que venga Maduro y que venga en el autobús. Vamos a hacerlo nosotros mismos. Ya basta, son 14 años de lucha que debemos afianzar nuestro proceso. Y bueno, les está hablando su terreno. Bueno, buenísima muy la propuesta. Muy bien, camaradas. Buenísima sí. La estoy propuesta. Estoy a la orden, compañero. Ustedes tienen las aperturas a la ventana, tienen... la comisión ideológica y tienen la formación, ustedes son periodistas, hay muchas aristas negativas que han, no han empañado este proceso. solamente nos han abierto más los ojos. Sí. Que los 7.500 y algo somos los que no estamos mendigando, los que no estamos carnetizados, los que no me dieron una casa porque estoy enchufada, ni nada de eso. Somos los verdaderos revolucionarios. Y a esos son los que nosotros tenemos que escuchar. Escuchar para poder nosotros difundir el mensaje que nos dejó el legado del comandante y reflexionar para abrirle la mente a esos mediatizados y exterminar a los más medios. Entonces, compañeros, nosotros hemos escuchado a muchos compañeros que han llamado y compañeras, y de verdad que estoy feliz porque la Comisión Ideológica se está creando, son 14 años, Cuba tiene casi 50, y todavía hay gente que son cubanos que son los que llamamos la gusanera. Bueno, mira, Joanny Sánchez. Les ha costado, pero mira, Enza, ¿sabes qué es más triste? Que cuando anoche yo pasé por esos sitios donde están los sitios estos, los que han dado las viviendas en el centro, en el este, en Plaza Venezuela, en Colegio de Ingenieros, estaban apagados. Aquí mismo, en la Avenida Sucre, las luces apagadas, la gente en sus casas, ni siquiera compartieron la ventana por poner un afiche de Nicolás o una infografía, algo que demuestre que están con el proceso. No importa, nosotros no somos excluyentes ni egoístas, pero ahora sí vamos a ser reflexivos, vamos a ser críticos, analíticos, y vamos a utilizar toda la comunicación semiótica y todo lo que necesitemos para abrirle los ojos a estos compañeros. Y contra los medios de nosotros mismos tenemos que ir. Eso es así. Porque es imposible que nosotros tengamos una radio, ¿verdad? No lo digo por ustedes, porque ustedes hacen la apertura a nosotros. Pero hay otros medios que pertenecen al gobierno o al Estado y que están en medio de las comunidades, y entonces se dan el caché y el tupé de poner reggaetón, de poner esto, de poner aquello. Y no, mira, vamos con todo. Y sí estamos molestos, pero estamos felices porque somos 7.500.000 y algo, que tenemos una convicción bien puesta, los pies sobre la tierra. Así es, camarada. Bueno, camarada. Yo digo jamás de rodillas. Yo digo jamás de rodillas, pero ahí estamos. Vale. Y bueno, mira, le dejo la propuesta abierta, compañero. Abran su ventana en la calle. Empecemos a salir de las cuatro paredes. Vale. Bueno, vale. Hasta pronto y hasta feliz tarde. Un abrazo grande. Feliz día. Mira, nos escriben: saludos revolucionarios, los Quinta Columna, enquistados en todas nuestras instituciones, casi se salen con la suya. Basta de sabotaje, limpieza ya. Nos dice: qué traición más grande a mi comandante, no solo de los votantes, sino de muchos ministros y funcionarios que no hacen su trabajo. Lo dice José Borges. Nos dicen: y el descontento, ¿por qué no se activó el Frente Francisco de Miranda para detener la especulación? ¿No? Nos dicen: vacía. Mira, esto me parece muy cierto. Y lamentablemente se cayó el mensaje, no está la firma. Vacías de contenido, las cuñas no promovieron a Maduro, ser humano. Y es verdad. Resulta que yo vengo conociendo la fecha de nacimiento de Nicolás Maduro. Ha sido con los micros que han estado saliendo en BTV hoy. El perfil de... El perfil de Maduro. Maduro, ya. Y es verdad, porque se promovió a Maduro como el hijo de Chávez, como el heredero de Chávez. Pero no conocemos a Nicolás Maduro, o no se hizo énfasis en Nicolás Maduro como persona, más allá de que está casado y tiene hijos. Entonces yo creo que es momento también de conocer a Nicolás Maduro, que si el presidente Chávez le pensó que era la persona idónea para heredar la presidencia, heredar el proyecto revolucionario. Es porque lo conoció bien. Es porque lo conoció bien, y nosotros nos tenemos que dar la oportunidad de conocer a Nicolás Maduro, claro. Porque esos 700.000 votos que se perdieron fue por desconocimiento también. 700.000 votos que se creyeron que Maduro despreció a las personas con a los niños con síndrome de Down, que Maduro no sabía hablar, que Maduro, porque las mismas barbaridades que dijeron de Chávez en un principio, hace 14 años, también las estaban diciendo a Nicolás Maduro. Tenemos llamada telefónica, buen día. Se nos cayó la llamada. Ahí está, buen día. Hola, no. Bueno, seguimos con los mensajes. Mira que estos mensajes la gente pues está pagando por ellos. Bastante, ¿no? Y bastante. Me dicen: camarada, su opinión respecto al cierre de la venta de Globovisión que se efectuará hoy lunes 15 de abril. Lo dice Ernesto Winkel Johan. Bueno, vamos a ver qué no ocurre. No tengo información sobre ello en este momento. Nos dicen: buen día, amigos. El gobierno que revise las instituciones. Hay escuálidos en el INDEPAVI, SUDEBAN, Protección Civil, Ministerio del Ambiente, CONASTEL, Misión Sapo Ya. Mira, qué feo eso de Misión Sapo. Pero yo creo que las personas que estamos en las instituciones del Estado también, y eso lo conversábamos aquí en privado, ¿no? Y una de las cosas que nos decían las autoridades es que las apoyemos. Ah, bueno, como estos están saboteando, yo le dejo el muerto solo al ministro. ¿Y por qué los trabajadores organizados no apoyan a esa autoridad? Claro. Para acabar con el sabotaje y poner orden. Y denunciarlo, y mira. Pero este como colectivos esta... organizados, claro, como no... colectivos organizados, la organización de los trabajadores y las trabajadoras es vital para poder depurar las instituciones del Estado. No nos sentemos a esperar que venga un ministro a hacer el trabajo, porque después van a decir, en el ministerio tal me tienen prohibido, sí. Me la tiene agarrada conmigo. Y el ministro tal me persigue, en cambio si es el colectivo de trabajadores, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¿Que un colectivo de trabajadores persigue a alguien? Bueno, qué honor, qué honor, qué bueno que un colectivo de trabajadores le esté haciendo seguimiento a la revolución y determine qué ciudadano, qué funcionario está saboteando, está haciendo mal su trabajo o está, en el peor de los casos, poniendo en riesgo la revolución dentro de nuestras instituciones. ¡Qué honor! ¡Qué bueno! Y además quedan muy mal parados. Quien denuncie, ¡ay, un colectivo la tiene agarrada conmigo! ¡Ja! Por algo será. Por algo será. Por algo será, porque es un colectivo, ajá, no es una individualidad. Mira, nos dice Florencio Quiroz, camarada, saludo Bella Enza, ganó Maduro, hijo de Chávez. Capriles llamó a no reconocer a Maduro, sí señor. Nos dicen, buenos días, soy chavista hasta la muerte, mi cédula es tal y mi nombre es Irma Díaz. Y espero que nuestro presidente ponga mano dura a los hambreadores. Nos dicen, camarada, soy Vanessa, me pueden complacer con lindo tema. ¿Cuál? Bueno, ya será para mañana, no, pero, no dice cuál. Pero no dice cuál, nos dicen, no nos llegó al tema. Nos dicen, buenos días, por favor, revisar la alcaldía de Guatire. Hay muchos escuálidos que se burlan y sabotean. Organización y a sacarlos a punta de... De organización. Tenemos a por sí, acá. Nos dicen, en cuanto a Ratonsky, que no cantó fraude al ganar en Miranda, seguro tenía que renunciar a la gobernación y su lenguaje es cloacal y grosero. Nos dice Beatriz desde Baruta, camaradas, crear escuelas de ideología política ya con personas expertas en la materia. Por ahí. Estoy de acuerdo contigo, pero por ahí, fíjate, con pueblo, porque el pueblo también es sabio. El pueblo, sea, es sabio y paciente, dice Ali Primera. Y en estos días estaba hablando con el coronel del ejército, Menry Fernández, alumno de Chávez, pupilo de Chávez, ya es coronel, y él tiene planteado, tiene un proyecto que está ejecutando y se va a ejecutar en una primera fase este mismo año, de escuelas ideológicas cívico-militar, ¿no? Cívico-militar, para la defensa integral de la nación en todos los aspectos. Y esto tenemos que estar claros que tenemos que hacerlo. No se trata aquí de que estamos, vamos a armar un ejército para acabar con los contrarios. No, no, no. Aquí se trata de una defensa integral. Cuando hablamos de defensa integral, quiere decir de preparar a nuestra gente desde las fases ideológicas de cómo combatir todas las estrategias de las empresas privadas, las empresas de monopolios de alimentos que nos juegan sucio permanentemente, hasta una eventual invasión extranjera de cómo defender nuestra tierra, nuestro país, nuestra patria que nos dio Bolívar y que nos recuperó Chávez. Entonces, esas cosas tienen que venir y se tienen que multiplicar estos esfuerzos. Más mensajes nos dicen, buen día amigos, pienso y creo que en realidad votamos los verdaderos revolucionarios, los que estuvimos y estaremos patria y muerte con este proceso. Nos dice José Borges, pero camarada, la traición viene de arriba, el descontento, la falta de crítica y cuántas críticas te pasan a la oposición. Nos dice Beatriz desde Baruta, hubo personas que no votaron porque mi presidente Chávez ya no está. Sí. De verdad, estoy asombrada y dolida. Sí, sí, hubo gente que se abstuvo en medio del dolor, que era legítimo. Mira, lo hablábamos, Ense y yo, antes de entrar al aire. Nadie estaba preparado para la muerte del comandante. No, y lo dijimos al principio. Y aunque se hubiese pensado en algún momento, como él mismo nos lo indicó, que este era un escenario posible, nadie quiso prepararse para esto. Y no quisimos porque nos estábamos negando a que este fuese un escenario triste, el que hemos vivido tras la partida física de Chávez. Y por ello, algunas cosas se dejaron relegadas, pues, o no se hicieron, o se dejaron de efectuar algún trabajo, alguna atención especial que había que hacer con el tema de la inflación, de los precios desmedidos que nos venían aumentando. Se desatendieron muchos puntos de ataque, muchos frentes de ataque y nos torpedearon feo. Decíamos ya en plena campaña, lo dijimos casi a diario, la campaña más sucia de toda la historia la hizo la oposición. Más sucia que la que hizo la oposición en 1998. Sí, cuando Chávez salió ganando. Más sucia inclusive que aquella cuña de la carnicería cuando mucho la reforma. Más sucia. Esta fue terriblemente hasta sucia. Hasta se inventaron asquerosa. Una cuenta del Papa. Sí. Echan tirándole a Maduro, con eso te digo todo. Fue una cuenta, una campaña asquerosa. Horrible. Que demostró lo peor que hay en el alma de toda esa gente, de esa directiva de la oposición que tenemos sí. aquí. ¿No? Mira, nos dicen... Tengamos en cuenta eso a la hora también de pensar en las razones por las cuales hubo esta reducción en los votos para las fuerzas revolucionarias. Porque no ha sido fácil. Fuimos víctimas de la campaña más asquerosa que ha emprendido la oposición en nuestro país. ¿Hasta cuándo nos vamos a cansar de decir que existen escuálidos dentro de los entes de todas las instituciones? No me explico cómo ganamos de vaina. Nos dice, muy bueno el mensaje de Coromoto. A Nicolás le toca recorrer el camino que tuvo Chávez cuando ganó en 1998. Era zambo, feo y vulgar, pero se creció e impuso un liderazgo mundial. Vamos a ver, bueno, yo estoy seguro que vamos a ver de qué está hecho Nicolás Maduro y nos va a sorprender y vamos a acompañar al camarada porque esta sorpresa va a ser muy grata. Es el hijo de Chávez, político, hijo político de Chávez, estuvo trabajando con él desde que salió de prisión, estuvo ahí Nicolás Maduro y sabe bastante. Vamos a ver de qué fue lo que aprendió Nicolás Maduro y vamos a acompañarlo. Nos dice Carmen, los verdaderos enchufados que están saboteando dentro de las instituciones, ¿creen que a ellos los van a dejar allí? Serán los primeros votados, lo dice Carmen. Mira, nos vamos. Sí, cerramos sí. la ventana por el día de hoy. Nos disculpa la gente de Twitter que hoy la descuidamos. Igual, porque es que tuvimos Facebook, mucha participación. Pero seguirá el camino abierto y a partir de mañana continuaremos en esta ventana y en otros programas participativos que hay en Alba Ciudad para que usted se exprese y sigamos construyendo este diálogo cotidiano de crecimiento y de fortalecimiento del proceso revolucionario. Y hoy a las 2 de la tarde, señores, vamos a transformar la decepción, ¿no? Y vamos a transformarla en la decepción en convicción revolucionaria. Y vamos a apoyar y a defender nuestra opinión. Y vamos a apoyar a Nicolás Maduro en la Plaza Caracas hoy a las 2 de la tarde, que será su proclamación. ¿Qué tema le gusta a usted para cerrar de los que tenemos por ahí en lista, Enza? Para que lo busque por acá, Roberto. Bueno, yo pienso que un proceso revolucionario se construye no solamente con el liderazgo, sino también con las bases. Y todos nosotros tenemos un compromiso con la patria que nos dejó Chávez. Así que tenemos que ir plantando nuestra semillita y regándola todos los días. Vamos, nos despedimos con Rubén Blades y Siembra. Y le agradecemos a Roberto Pucci estar ahí frente al control. Hasta mañana nos despedimos frente a estos micrófonos. Enza García. Y Randall Borges. Pasen todos muy buen día y hasta mañana. Conciencia latino, no la dejes que se te duerma, no la dejes que muera. Siembra, si pretendes cosechar, pero no olvides que de acuerdo a la semilla, así serán los frutos que recogerás. Alcanzar lo que el futuro te traerá, pero no olvides que de acuerdo a la semilla, así serán los frutos que recogerás. Siempre.

llegaste a mí, tú sacaste de allí a mi vida. Que si un día más y más en el mar nadie quiso ayudar a mi vida. Llévame contigo a tu cielo a volar. Solito. sigo. Que la luna sea nuestro testigo. Déjase y ya no sigo. Somos la primera emisora 100% libre. Sí, 100% libre del yugo del software privativo que fomenta la dependencia tecnológica. Somos la primera emisora en Venezuela que opera 100% con software libre. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos independencia. Somos cultura. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día. Rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Hoy lunes 15 de abril amanecimos con el triunfo que demuestra la fortaleza de la obra del comandante líder de la Revolución Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Le invitamos a que nos acompañe en este recorrido informativo, agradeciendo como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la gestión de Pedro Calcedilla. En el control técnico, el señor Roberto Pucci, quien les narrará durante toda esta media hora, Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Venezuela sigue ganando batallas. Nicolás Maduro a Miraflores. Jorge Rodríguez le responde al ex candidato Enrique Capriles Radosky al no reconocer su derrota. Presidente Mujica viajará a Caracas para juramentación de Maduro como presidente. Tras jornada electoral del domingo, líderes latinoamericanos felicitan a Nicolás Maduro y a toda Venezuela. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, apegada a los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral. Brecha en el Silencio ha ganado más de 15 premios nacionales e internacionales. Venezolanos lograron un triunfo electoral justo, constitucional y popular, una evidencia de que el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, sigue ganando batallas ante la victoria socialista de este domingo 14 de abril, al ser electo Nicolás Maduro Moros como presidente de Venezuela para el periodo 2013-2019. Maduro dijo, durante su alocución en el Balcón del Pueblo, en el Palacio de Miraflores, que el respeto de los resultados electorales es fundamental dentro de las democracias. Los más interesados en la auditoría somos nosotros. Yo le solicito oficialmente al Consejo Nacional Electoral la realización de una auditoría de cara al país para que no quede duda de los resultados electorales. Pero las instituciones tienen que funcionar. Si 7.500.000 venezolanos dijeron que Nicolás Maduro debe ser presidente de la República hasta el 2019, eso debe respetarse. La democracia es el poder de las mayorías. No queremos violencia, llamamos a la paz, al respeto, a la tolerancia, al respeto a las instituciones, llamamos al respeto a los resultados. ¿Qué quieren hacer una auditoría? Bienvenida a la auditoría, que se haga la auditoría que se quiera hacer. Confiamos en el sistema electoral de Venezuela. Frente al balcón del pueblo, el abanderado socialista Nicolás Maduro obtuvo 7.505.338 votos en los comicios presidenciales, de acuerdo con un 99,12% de las actas de escrutinio recibidas por el Consejo Nacional Electoral, CNE. También él dijo allí que cumplirá el legado de Chávez a proteger este pueblo de Venezuela, a defenderlo de los enemigos de la patria. Cultura. Jorge Rodríguez, jefe del comando de campaña Hugo Chávez, le responde a la declaración del ex candidato presidencial derrotado Enrique Capriles Radonsky al no reconocer como ganador al presidente electo Nicolás Maduro Moros. Rodríguez aprovechó para aclararle a la ultraderecha venezolana que el sistema electoral venezolano no es un sistema manual, ya que es un sistema totalmente automatizado. Una de las grandes tragedias que tiene cierto sector de la oposición venezolana es que siempre están buscando el atajo, siempre están buscando la agresión, la hostilidad, la intolerancia. Les cuesta mucho reconocer que en democracia hay mayorías y hay minorías. Nosotros, el pueblo venezolano, las fuerzas de la revolución, hemos atravesado 18 eventos electorales con 17 victorias. Y en la única ocasión en que fuimos derrotados con motivo de la reforma constitucional, perdimos por menos de 0,1% de los votos. Y el gigante Chávez, con la gallardía, con la inmensa moral, con el inmenso sentido ético de nuestro comandante supremo, salió a reconocer la victoria de la opción opositora. El jefe del comando de campaña, Jorge Rodríguez, le recordó al ex candidato presidencial derrotado, Enrique Capriles: si usted no reconoce la elección del presidente electo, entonces no tiene por qué el gobierno revolucionario que reconocerlo a usted como gobernador del estado Miranda, porque fueron electos por el mismo sistema electoral. Son las 12:18 minutos. El presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, vendrá a nuestro país para asistir a la juramentación de Nicolás Maduro como nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según fuentes cercanas a la presidencia y divulgado por el diario La República. No obstante, oficialmente no se informó la fecha del viaje del mandatario uruguayo, pero voceros cercanos a la presidencia estiman que para este lunes ya estará en el país y regresará el sábado 20 de este presente mes. El candidato socialista Nicolás Maduro Moros obtuvo la victoria en los comicios presidenciales de este domingo para el periodo 2013-2019. Cultura al día. Continuamos. Distintos presidentes y líderes latinoamericanos enviaron un mensaje de felicitación al pueblo venezolano por el civismo demostrado durante la jornada democrática de este domingo, así como también saludaron la victoria del candidato socialista Nicolás Maduro, quien ejercerá la presidencia durante los próximos 6 años. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue la primera mandataria regional en dirigir un mensaje a Venezuela a través de su cuenta en la red social Twitter. También el jefe de Estado de Bolivia, Evo Morales, expresó que la elección de Nicolás Maduro es un triunfo de América Latina. El presidente de la República de Cuba, Raúl Castro, envió un mensaje de felicitación a Nicolás Maduro por su victoria en los comicios presidenciales venezolanos llevados a cabo este domingo. Una victoria que calificó como trascendental para consolidar la integración latinoamericana y caribeña. Mediante un comunicado oficial, el jefe de Estado cubano manifestó que la victoria de la Revolución Bolivariana demuestra la fortaleza de las ideas y la obra del comandante Hugo Chávez. Igualmente, el jefe de Estado ecuatoriano, Rafael Correa, también saludó el proceso electoral que vivió Venezuela este domingo. Cultura. El ministro del Poder Popular para la Defensa, almirante Diego Molero Bellavia, afirmó que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se hará respetar por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, apegada a los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral. Tras darse a conocer la victoria del candidato socialista Nicolás Maduro con un 50,66% de los votos escrutados hasta ese momento, Molero felicitó al pueblo venezolano por el comportamiento cívico que demostraron durante esta fiesta electoral. Podemos decir que el Plan República en todo el país se está efectuando con absoluta normalidad. En este clima de paz y tranquilidad, concurra e invitamos a toda la población en general que sigamos con esa conducta cívica y ciudadana, dando ese ejemplo al mundo. Aquí tenemos acompañantes electorales de muchas partes y son testigos de la actitud y ese comportamiento ciudadano de todo el pueblo venezolano. Por eso seguiremos monitoreando todo el país y estamos seguros que el Plan República seguirá y continuará efectuándose como lo viene haciendo. El almirante Diego Molero destacó que el poder electoral ha demostrado ser eficiente y transparente en todas las contiendas electorales que se han vivido en el país. Son las 12:21 minutos. Brecha en el Silencio fue presentada este sábado 13 de abril en la sala de la Cinemateca Nacional del Museo de Bellas Artes, Plaza de los Museos. Vanessa Di Quattro señala que es una película fuerte, oscura y densa, pero al mismo tiempo con una intensa luz representada en el personaje central. También hicieron presencia en la presentación de Brecha en el Silencio Xavier Sarabia, presidente de la Fundación Villa del Cine, José Antonio Varela, presidente del Centro Nacional de Cinematografía, y los directores del largometraje Luis y Andrés Rodríguez. Experiencia de haber interpretado a una muchacha con discapacidad auditiva es maravillosa, para mí fue apasionante, fue un aprendizaje grandísimo para mí, además porque el personaje me dejó una fortaleza increíble y que a pesar de todos, la moraleja, ¿no? Mi moraleja sería que a pesar de todos los contratiempos y de los problemas y de los golpes que te puede dar la vida, tú aún puedes seguir amando, que Ana en este caso pues seguía amando, era la única capaz de amar a pesar de todo lo que le venía encima. Entonces, bueno, invito al público venezolano a que vaya a ver Brecha en el Silencio, que es una película de parte de la evolución del cine venezolano que está marcando ahorita pauta y bueno, es un plus más para el país. Vanessa Di Quattro, quien hace el papel de Ana en Brecha en el Silencio, reseña que Ana es una joven de 19 años con discapacidad auditiva y sistemáticamente maltratada, que a pesar de todo es la única capaz de amar verdaderamente en el entorno en que la rodea, y que este largometraje venezolano ha ganado más de 15 premios nacionales e internacionales y única película subtitulada bajo el sistema Closed Caption para personas con discapacidad. 12:23 minutos. Bien, usuarios y usuarias, hemos preparado un especial producido por el Departamento de Información y Comunicación aquí en Alba Ciudad. Esperamos que les guste. Alba Ciudad 96.3 FM presenta. Un 23 de noviembre de 1962 nació Nicolás Maduro Moros en Caracas, Venezuela, en pleno corazón de la parroquia El Valle. Desde entonces enumeró los diferentes barrios de la parroquia El Valle donde se crió. Luego de unos años recorrió los barrios adyacentes como Las Malvinas, El Loro, El Tamarindo, San Antonio, Radio Caracas, 19 de Abril, La Ceibita, Cerro Grande y la calle 1 hasta la 14. Entre todos estos barrios aprendió a amar y a vivir con el pueblo. Felicitaciones a toda la gente de Barrio TV. Esto es lo que hay que multiplicar: la lucha contra la cultura dominante de la manipulación mediática que nos impuso una forma de vida y de consumo. Solo se puede asentar haciendo cosas buenas de calidad allí, sembrándolo en lo local. Durante su juventud, Nicolás Maduro fue bajista de un grupo de rock llamado Enigma y practicó béisbol, jugando como tercera base y pitcher. Un saludo muy fraterno y además unas felicitaciones. Entre 1991 y 1998 trabajó como conductor de Metrobús del Metro de Caracas, donde llegó a dirigir su sindicato y como tal fue miembro de la junta directiva de esa empresa pública. Y Nicolás terminó el bachillerato, tomó una difícil decisión el año siguiente. que fue incorporarse al mundo obrero. La derecha ha tratado de estigmatizarlo y descalificarlo porque viene de ese mundo. Yo, por el contrario, siento admiración por él, porque esa no es una decisión fácil cuando nuestra juventud, nuestra adolescencia y de su trayectoria. No es fácil el mundo obrero lleno de mafias sindicales en el momento en que él decide incorporarse al movimiento obrero. Y bueno, contra todo ese monstruo se enfrentó Nicolás Maduro y logró hacerse de un importante liderazgo al interior de la fila del movimiento obrero como delegado sindical de los trabajadores del metro de Caracas. Nicolás Maduro fue elegido diputado a la Asamblea Constituyente de 1999, que redactó una nueva constitución ese mismo año, para posteriormente ser elegido diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela en el año 2000, cargo en el que fue reelegido en las elecciones legislativas del año 2005, logrando poco después ser designado presidente del Parlamento. El 10 de octubre del año 2012, Nicolás Maduro Moros fue nombrado nuevo vicepresidente ejecutivo, asumiendo las funciones administrativas y económicas de Venezuela. Por eso, quiero que le demos un aplauso de apoyo, de estímulo al nuevo vicepresidente que es Nicolás Maduro. El canciller Nicolás Maduro, vamos a desearle mucho éxito y vamos a darle un aplauso de estímulo, de apoyo a Nicolás Maduro, que ha sido también un gran servidor público de todos estos años en distintos frentes de batalla, en la Asamblea Nacional y luego en la Cancillería del gobierno bolivariano. Mucha suerte, Nicolás. Nicolás Maduro vivió cerca de los hechos históricos del 5 de julio del 2009, cuando le dieron el golpe de Estado al expresidente de Honduras, Manuel Zelaya. Cuando apenas habían transcurrido unas horas de haber sido sacado de mi casa a balazos y desterrado a Costa Rica, comandante presidente Hugo Chávez Frías, Rafael Correa, Daniel Ortega, Raúl Castro y Nicolás Maduro, con firmeza luchaban a mi lado condenando el golpe de Estado. Nicolás Maduro fue investido por Chávez para defender la democracia. Con él recorrimos el continente buscando el triunfo de la razón, de la verdad y de la justicia. Todo mi apoyo y reconocimiento para el compañero Nicolás Maduro, infatigable y valiente venezolano, leal a los ideales de Bolívar, Chávez, Martí y Morazán. Maduro conocería a Hugo Chávez en 1993, cuando lo visitó en la cárcel de Yare junto a un grupo de trabajadores simpatizantes del movimiento revolucionario. En el año 2006, deja el cargo en la Asamblea Nacional, a pedido del presidente Hugo Chávez para ingresar en el gabinete ministerial como cabeza del Ministerio del Poder Popular para los Asuntos Exteriores. En ese periodo, trató de impulsar organismos de integración como la CELAC, el ALBA, la UNASUR y la entrada de Venezuela al MERCOSUR. Maduro tiene 51 años de edad y está casado con la ex procuradora general de la República y expresidenta y diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela por el Distrito Capital, Silvia Flores, desde hace más de 10 años. También tiene un hijo y es abuelo. Ustedes conocen a mi compañera de vida, mi esposa, Silvia Flores. Aquí está mi hijo también, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, quien tiene 22 años y ya me dio dos nietas, una de 7 años y una de 3 meses. Y aquí está su esposa, Grisel, esta es la esposa, mira, muchacho serio, ¿ah? con su compañera ya, su esposa, casadito, como manda la ley, criando a sus muchachos. Así es que estamos nosotros, mira, nosotros queremos, amamos a nuestros hijos, nuestras nietas, y por ello trabajamos. El 8 de diciembre del año 2012, Hugo Chávez pidió el apoyo popular a Maduro. Si algo era, repito, que me inhabilitara de alguna manera, yo, Nicolás Maduro, no solo en esa situación debe concluir como manda la Constitución el periodo, sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. El 5 de marzo de 2013, Hugo Chávez falleció. Ese mismo día, Maduro asumió el cargo de presidente encargado de Venezuela. Luego del fallecimiento del presidente Hugo Chávez, el CNE convocó a nuevas elecciones presidenciales para el 14 de abril del año 2013. Como ya ustedes lo saben, un hombre del pueblo, un hombre entregado total y absolutamente al servicio del pueblo. ¡Vicepresidente Ejecutivo Nicolás Maduro! siendo Nicolás Maduro candidato a la presidencia por el Partido Socialista Unido de Venezuela, el cual dio inicio a su campaña el pasado martes 2 de abril en la ciudad de Barinas, lugar donde naciera el fallecido mandatario Hugo Rafael Chávez Frías. Nicolás, excelente inicio de campaña. Vamos hacia esa nueva gran victoria. Victoria contundente el 14 de abril. Sin duda, para seguir cumpliendo el mandato de Chávez. Y aquí tenemos entonces en este inicio de campaña a ese compatriota revolucionario leal, entregado a la causa del pueblo y de Chávez desde hace muchísimos años y desde aquí para siempre, Nicolás Maduro. Y con el pueblo, bienvenido Nicolás, aquí está tu pueblo de Barinas. Maduro estuvo acompañado por familiares del líder de la Revolución Bolivariana, quienes le guiaron por los lugares más emblemáticos en la vida del comandante. Durante esta visita, el funcionario se comprometió a no fallarle a Chávez, sobre todo en la atención al pueblo venezolano, la construcción del socialismo y la consolidación de la soberanía. Esto es una producción de los periodistas Kenny Castillo y Justin Fleire. Llenos, usuarios y usuarias, escuchamos ahí un trabajo especial que hizo nuestra compañera Justin Fleire. Con esto nosotros llegamos al final de nuestra emisión de Cultura al Día de hoy. Les recordamos que este programa llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la gestión de Pedro Calcedilla. En la redacción y producción, Justin Fleire y Sinamay González, y los acompañó durante toda esta media hora Kenny Castillo en la narración. En los controles estuvo el señor Roberto Pucci. Y les recordamos que nos pueden seguir a través de Twitter en @culturaldía y nos pueden buscar en Facebook por Cultura al Día. Pasen todos muy buenas tardes y será hasta mañana. Somos la primera emisora 100% libre. Sí, 100% libre del yugo del software privativo que fomenta la dependencia tecnológica. Somos la primera emisora en Venezuela que opera 100% con software libre. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos independencia. Somos cultura. Óigaseme bien, mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Te cumplimos, comandante Chávez! Siguen los triunfos. La mayoría con alegría elegimos a Nicolás Maduro como presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela. Para salvaguardar la patria que al frente y de victoria en victoria refundaste junto a nosotros, comandante Chávez. Este 14 de abril, como lo hicimos hace 11 años, el pueblo salió masivamente a mantener vivo el proyecto socialista para nuestra patria querida. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Quienes integramos la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, 96.3 FM, comunicadores, servidores y servidoras públicas del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, reconocemos la labor del Consejo Nacional Electoral, que como siempre, muestra al mundo la transparencia de los procesos electorales que protagonizamos en la tierra de Bolívar, Guaycaipuro, Maisanta, Zamora, Chávez y de todos. ¡Felicitaciones, patria querida! El pueblo apoderado no cederá ante lo logrado. ¡Viva la patria! ¡Viva Chávez! Maduro sigue al frente como presidente.

Anubis. Aquellos caminos, allá donde el sol naciente, el sol naciente y alumbra aquellos caminos. Y se puede divisar, ahí divisar el pasto reverdecido. Y se puede divisar, ahí divisar el pasto reverdecido. ¿Cómo es posible olvidarte? Ay, olvidarte, llanura donde nacido. ¿Cómo es posible olvidarte? Ay, olvidarte, llanura donde nacido. Con sabanas y palmares, mira palmares con rebaños y novillos. Con sabanas y palmares, mira palmares con rebaños y novillos. Ya no tan querido. ¿Cómo es posible olvidar? Ay, olvidar a ese ya no tan querido. ¡Qué belleza natural! Si natural y fandango florecido. ¡Qué belleza natural! Si natural y fandango florecido. Tierra plana y tropical. Y tropical sabanas que he recorrido. Tierra plana y tropical. Y tropical sabanas que he recorrido. Con mi soga y mi sombrero. Y mi cobija, mi potranca y mi cuchillo. Con mi soga y mi sombrero. Y mi cobija, mi potranca y mi cuchillo. Música libre y sin payola por Alba Ciudad. Hay un límite que rompe el deseo, algo nuevo que va más allá. Pasión reprimida y el brillo de tus ojos se apagó. Llegaste al límite en que mueren los sueños, el lado oscuro de tu corazón. En esa noche el fuego delirante con tu espíritu se quedó. Hoy tu alma dentro de una nube ya se expresa del deseo y decepción. El placer ganará. Y eso es amar. Y eso es amar. Oye, dime, ¿es que en verdad te han roto la ilusión? Te rebelaste contra el monte de olvido y vives dentro de tu sedición. Fue tu primera vez un accidente y el herido es tu corazón. Las cicatrices pronto se caerán porque hay un límite para el dolor. Hay un límite que rompe el deseo, algo nuevo que va más allá. Hay un límite que cruza el placer. Fue tu primera vez un accidente. Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo. Dedicado al barrio de La Perla. Pocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué están mirando? Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Este es un avance informativo de Alba Ciudad. Venezuela, el boletín. Los factores en lisa, los factores que se encuentran en discusión en un evento electoral, tienen las vías legales. Ellos pueden dirigirse al Consejo Nacional Electoral, impugnar la elección, solicitar la auditoría, y yo estoy seguro que esa auditoría va a arrojar el resultado que al final terminó siendo, porque no hay ninguna forma de que se pueda manipular la votación. Y yo creo que eso es lo que quiere el pueblo de Venezuela, Eduardo. Quiere paz, quiere tolerancia, quiere que además nosotros dirimamos los asuntos políticos sin necesidad de volver a esa época terrible, angustiosa de la guarimba. ¿Te acuerdas? Esos años del 2002, 2003, 2004, que el 2004 fue cuando el pueblo fue a las calles a votar el 15 de agosto del 2004 y dijo, nosotros queremos dirimir los asuntos políticos en paz. Fíjate, Eduardo, con la irresponsabilidad que tuvo el candidato de la derecha, Capriles Radonsky, el día de ayer, señalando que él no reconocía en ese tono agresivo con el que se dirigió al pueblo de Venezuela, y el pueblo de Venezuela insistió, incluso el pueblo opositor, me refiero principalmente al pueblo opositor, independientemente de la opinión que tenga de los factores políticos en este país, quiere que se diriman los asuntos en paz. Y el sector de la dirigencia opositora sabe que esta elección fue una elección justa, fue una elección transparente, apegada a las normas constitucionales y a las normas legales. Y saben que ese es el resultado, Eduardo. Nosotros tenemos las actas de votación y ellos también las tienen, porque los testigos de votación pues reciben una copia del acta de votación, cuando que además se imprime, y eso es importante que el pueblo lo sepa, el acta de votación se imprime antes de que se transmitan los resultados. Esa es una de las formas de seguridad adicional, Eduardo, porque si tú imprimes un acta y dices Eduardo Rodríguez y Jorge Rodríguez, y Eduardo le ganó a Jorge 10-8, y después transmite, debe decir que Eduardo le ganó a Jorge 10-8, no puede decir lo contrario. Y esa es una forma de seguridad que tienen los factores políticos, porque cuentan con el acta, y después suman. Y ellos sumaron. Y yo sé porque me lo dijeron anoche, que ellos saben que perdieron la elección del 14 de abril. Ese es un espejo que refleja por igual los resultados, tanto para un comando como para el otro. Para explicarle un poco a la gente que nos está viendo, generalmente los actores políticos en una contienda electoral dicen, nosotros tenemos nuestros resultados y ellos saben cuáles son. ¿Eso es un espejo que da el mismo reflejo? Es absolutamente así. Primero, todos tenemos nuestros mecanismos previos a la elección de ir viendo el avance y el desarrollo de la elección. Todos los tenemos. Todos tenemos el desarrollo de nuestra maquinaria para saber cómo va a ir, cómo está desarrollándose el proceso electoral. Pero culminado el acto de votación, se cierra la máquina de votación. Al cerrar la máquina de votación, de forma automática imprime un acta, Eduardo, y esa acta tiene la copia del escrutinio de esa máquina. Todavía no se ha dado la transmisión. ¿Me explico? Entonces, ahí sale, bueno, Maduro le ganó a Capriles aquí 10-5. Luego se transmite. El sector opositor tiene un acta. El sector de la Revolución de la Patria tiene un acta también. Se transmite. Debe dar el mismo resultado esa mesa electoral. Es imposible que se pueda manipular el resultado. Y ellos, como hicimos nosotros también, agarramos todas las actas, porque el CNE tarda un tiempo en emitir el primer boletín, bueno, y las sumamos. Y nos dio ese resultado como les dio a ellos también. Es decir, cualquier tipo de aspaviento o cualquier tipo de señalamiento no tiene ningún otro objetivo sino tratar de sembrar algún tipo de duda sobre el evento electoral. Los acompañantes internacionales, que son acompañantes de instituciones electorales en el mundo entero, lo dijeron. Mira, es que sienten incluso cierta envidia sana sobre el sistema electoral y el poder electoral venezolano. El futuro. ¿Qué lectura hacen ustedes de las características de este resultado, incluso desde una intención correctiva de profunda autorreflexión? Fíjate, Eduardo, en primer lugar, hay un país allí, un país donde todos debemos estar incluidos, donde todos debemos sentirnos atendidos por el gobierno. Si algo ha caracterizado al gobierno revolucionario y si algo caracterizó al gobierno de Hugo Chávez, fueron las políticas de intensiva inclusión de masivos sectores de la población que se encontraban fuera de todo, se encontraban al margen de la realidad política del país, se encontraban al margen de la participación del avance económico, social del país, y eran las inmensas mayorías de la población. La historia en el futuro lejano recordará a Hugo Chávez como el presidente que incluyó en el país, o sea, que los hizo ciudadanos, propietarios de una historia, propietarios de una legitimidad, receptores de los beneficios sociales, económicos. Más de 500 mil millones de dólares fueron distribuidos en beneficios sociales para la población en el gobierno de Hugo Chávez, que le otorgó beneficios políticos, que le otorgó derechos políticos a la población, el derecho a elegir, el derecho a ser consultado, el derecho a opinar, el derecho a aprobar una constitución. Y ahora, bueno, ese país, que es un país principalmente incluido, pues tiene que atender los retos del futuro. Y Nicolás Maduro lo señaló en la campaña electoral. Nosotros vamos al reto fundamental de acabar con el flagelo de la inseguridad en Venezuela. Y ese fue el núcleo principal del discurso de Nicolás a todo lo largo de la muy corta campaña. Fue una campaña que duró escasos 9 días, pero en todo el eje central de su campaña estaba la situación de la seguridad, la necesidad del desarme, la necesidad de acabar con la violencia, y con un discurso y un planteamiento y una política principalmente dirigida a la juventud venezolana, que tiene la doble característica de ser víctima y victimaria de la situación de violencia que vive el país. Para quienes se consideran excluidos, aparte de las inclusiones en el gobierno de Chávez, ¿hay algún mensaje nuevo? ¿Hay alguna posibilidad de otra forma de diálogo? El mensaje fue ayer. El mensaje fue con esa participación tan grande, que además es récord. Imagínate tú, ¿qué país del mundo puede darse el lujo, Eduardo? De decir, yo tuve una elección presidencial el 7 de octubre del 2012 y tuve una elección presidencial el 14 de abril del 2013. Y en un lapso de 6 meses, el 82% de la población y el 80% de la población participó en el evento electoral. Ese es un mensaje que debemos recibir todas y todos y promover, porque las políticas sociales, las políticas económicas no son dirigidas a un solo sector de la población. La política que va a emprender el presidente Maduro para acabar con el flagelo de la inseguridad no está dirigida a un solo sector de la población, está dirigida a toda la población venezolana. Los desafíos en economía. Nosotros tenemos que acabar con el problema, digamos, estructural de abastecimiento de alimentos y de las relaciones que se establecen entre los sectores productivos, el gobierno, la población. Eso es un elemento que tiene que resolverse. El problema eléctrico es un problema, ya lo dijo Nicolás Maduro, lo dijo en su mitin de cierre de campaña del 11 de abril, que va a agarrar la institucionalidad eléctrica del país y la va a voltear como una media para terminar de resolver estos problemas. Entonces tenemos muchos retos. Y en lo político, mantener la paz. Mantener la paz. La vida continúa. Nosotros tenemos elecciones, próximamente elecciones municipales, después tendremos elecciones de Asamblea Nacional y continuaremos con este récord maravilloso de tener más de una elección por año, como lo establece nuestra Constitución. Bueno, gracias por esta visita. Mucho éxito. Gracias, Eduardo. Jorge Rodríguez, jefe del comando de campaña Hugo Chávez. Nos vamos rápido. Entrevista que se le lleva a cabo. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you?

pero solo consiguen hacerme recordar lo tuyo. Y no viva un lamento, vivirá un amores que nunca pueden olvidarse, imborrable momento que siempre guarda el corazón, porque aquello que un día no hizo temblar la alegría. Es mentira que hoy pueda mirarse como me vamos. He besado otros labios nuevas ansiedades, y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción, pero solo consiguen hacerme recordar lo tuyo. Inolvidablemente me miraron. Desamparo, le sumamos el del mundo, no sería el que vislumbro en esos ojos cansados, en ese rictus amargo cuyo delito es la apuesta a una sola patria nuestra, sin ningún en agravios, por eso el tú es un sabio, nadie lo ve en su tierra, nadie lo ve en su tierra. Es una verdad amarga y nadie lo sabrá nunca más que atrás. Si fue mi alma, y a mi soledad la tuya me sirviera de consuelo si salváramos.